pues me salvaste, pues me salvaste, Señor, eternamente. Y voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Y voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives. Salvaste, pues me salvaste, Señor, eternamente. Y voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú